chaval. Ey, tú, sí, oye, ten cuidado. Puede estar detrás de ti. O delante. Puede que esté metiendo mano a tu chica. Cuidadito. Es capaz de poner a tu grupo preferido, vamos, como la última guarrería. O decir que es una absoluta maravilla. Sí, sí, tenemos un infiltrado. Cuidado, no sabes quién es, no sabes dónde está. Es impasible, es imposible, es infumable. Es el infil. Y esta noche no sabemos ni tenemos ni idea, creo. Hola, infil, buenas noches. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues mira. ¿Pero estás o no estás? Me pillas estando de viaje. Ah, o sea, estás que te vas, ¿no? Estoy que me salgo. Exactamente, estás que te sales. Bueno, pues cuéntanos qué has hecho en estas dos semanas, tío. ¿Qué has visto? ¿Qué pasa? Hemos tenido tiempo para mucho, Alberto. Para mucho, bueno. ¿Y mucho bueno o mucho de todo? Mucho de todo. Bueno, pues vale, vamos a empezar por el principio, venga. Cuéntame. Vamos a empezar por el principio. A ver, ¿dónde te metiste para empezar? Este martes nos metimos en el Siroco. Ajá. Alberto, para ver a la familia del árbol. ¿La familia del árbol? Que... ¿qué? Nos defraudó. Pero bueno, no me digas. Pero no sabes bien cómo. ¿De qué modo ni de qué manera? Pero bueno, ¿qué te pasó con la familia del árbol? ¿Estaban todos subidos en el árbol o qué? Sinceramente, había escuchado un par de canciones cuando me pasaste su nombre, porque no los conocía y me habían gustado, pero en directo, sinceramente, La cosa cambió. También era un acústico y se puede entender, pero por ejemplo, la chica estaba como... ¿Tú sabes? Más seco que la mojama, ¿la has escuchado alguna vez? Sí. Estaba seca, ¿no? Seca como la mismísima mojama. Bueno, vamos a ver a qué suena si metes esto de la familia del árbol aquí, en el internet, a ver a qué suenan estos. Y ahora me cuentas qué pasaba. Por ejemplo, hay una canción que dice, tú me quieres. A ver cómo suena esto. Si es que quiere sonar. Pasteleo. Bueno, a ver, ¿qué les pasaba a estos? ¿Qué les pasaba a estos? Joder, eran más sosos, tronco, que... Estaban sosos, dormidos y muertos de risa, ¿no? Estaban sosos, la tía presentó el disco en plan, pues como si fuera, yo qué sé. O sea, aquí la está... La trasera de su casa. Sí, aquí está esto, este es mi salón, esta es mi canción, ¿no? Una mierda, tío, una mierda. Nada. O sea que pum, le damos al cerrar, pum, lo cerramos. Entonces, ¿qué pasó? Estabas en el Siroco ahí tirado y dijiste, bueno, yo no me voy a quedar aquí solo. Y No me voy a quedar aquí viendo esto porque me estoy aburriendo. Y dije, bueno, abajo empezó de repente a sonar música grave. Música grave. Tuvimos que bajar. A ver qué había, ¿no? Pues espera, vamos a bajar. A ver qué... mira, bajemos y mira a ver qué había. A ver qué suena, a ver. Pues espérate que suena. Ojo, macho, es que estas cosas de buscar así de cojones. Esto del directo. No, ahí. Espera, que lo he intentado. Lo ha intentado, pero no quiere. A ver, cuéntanos qué encontraste, a ver si le da la gana sonar. Pues encontramos a Crimentales. Ahora. ¿Ahora sí? No, ha hecho 2 segundos y se ha parado. Pues. Ha hecho 2 segundos. Pero vosotros los encontraste, pero nosotros no, ¿eh? Nosotros nos encontramos. Yo ya sé. Pura casualidad, Alberto. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Por lo menos eran más cañeritos y más bailables. Ahora sí. Ahora ha sonado 3 segundos. Está bien. Esto. Bueno, pues te cuento. Unos chavales bastante jovencillos que supongo estarán saliendo, porque yo no los conocía. No sé si tú les conocías. No, de nada. Y yo qué sé, tenían una batería muy potente. Sonaban bastante bien. Era también te digo, espero que evolucionen a otro rollo, porque era rollo un poco Pink Noise. Ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Y no sé, yo creo que poco a poco, pero sonaban bastante bien, que es lo que realmente importa, ¿no? Sí, poco a poco van. Mira, ahora han sonado 4 segundos, se han parado. Hacen otros 4 segundos, se han parado. Pobres chicos, desde luego. Están empezando, ¿eh? Pues empiezan y se paran. Está muy bien. Bueno, pues nada, lo de la sala Siroco. Lo dejamos, ¿no? Lo dejamos porque entre que no te gustó una cosa y la otra no suena, pues no hay nada que hacer. Así que vamos a dejarlo, vamos a seguir. Venga, cuéntame, ¿qué más hicisteis? Podemos pasar a la guinda final, que fue anoche en la sala Caravan. Sí. Actuaban McMartigans. Sí. Otro grupo tampoco muy conocido. Pero. La escena madrileña. Pero. Que suenan genial. Y creo que tienes por ahí también alguna canción. Pues no sé, sí, nos han mandado una canción que esta sí se va a reproducir. ¿Circles? Vamos a poner Circles. Venga. Vamos a poner Circles. Vamos con ella. Ahí va, sonando. No one knows it's the end. I just got carried away. Oye, Infil. Cuéntame. Oye, Infil, espero que tú no estés dando vueltas en círculos como esta chica. No. De la canción, ¿eh? Yo voy recto, todo seguido. Sigo mi camino. Sigues tu camino todo seguido. Oye, que esto suena muy bien, ¿eh? De McMartigans. Suena muy bien, ¿verdad? De McMartigans. ¿Y dónde dices que fue el concierto? Pues fue en la sala Caravan, en el Metro Iglesias. En la sala Caravan. Muy bien, que hay mucho concierto, bueno, mucha música en directo y está bastante bien. La sala estaba muy guay. Pues ya era hora que salieras de la Rock Kitchen, ¿eh? Porque al final, sí, macho, sí, sí. Ya te digo. Ya obliga un poco la cosa. Bueno, y esta gente, los McMartigans, ¿tienen algo publicado? ¿O esto es una maqueta? ¿O cómo? Pues, cuéntame. Están en ello. Ahora mismo tienen una maqueta y... Porque yo sé, creo que tienen pensado sacar un disco de aquí a... Pues no sé, a... 6 meses, no sé. Pero tú sabes mucho de esto. A ver, ¿qué pasa? ¿Es tu novia? ¿Es tu prima o qué? La que canta? No. Conozco a la chica que canta y... además de que tiene una voz excepcional, pues... Sí, está muy bien. Una tía de puta madre y me dijo que tocaban y dije, pues perfecto. Pues perfecto. Que nada mejor que esto. Oye, pues... Y la verdad es que de los tres, sinceramente, son los que más me han gustado y... Pero vamos a hacer una cosa. Ahora que parece que le da la gana, y a eso de ir en círculos, como decía la canción, a nosotros también nos mola. Vamos a intentar escuchar por fin a los Crimentales. Venga, vamos con ello. Venga, que ahora ha dicho que sí, Muy bien. No solo a los segundos, Mira, vamos. Mira, ahí están. Bueno, Fernando, señor Infil. Cuéntame. Oye, esto es como si a los We Are Standard les metieran por ven a los Pink Noise. Sí, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Sí. Es como que tienen ahí un rollo medio electrónico, pero se les escapa. Sí, pero luego les falla ese rollo canto del loco. Sí. Está pero bueno. Oye, no suena mal, ¿eh? A ver hacia dónde tiran. No, es lo que te he dicho, que suenan bien, pero que bueno. Bueno, a ver. Y a ver, lo de la sala Siroco me lo tienes que explicar. La gente se escapaba de abajo para de arriba para abajo. Más bien de arriba para abajo. De arriba para abajo, ¿verdad? De los de la familia del árbol se tiraban para abajo. Sí, casi se cayeron. Se cayeron del árbol. Cayeron de bruces. Se cayeron del árbol. Bueno, tío, que nada, que te esperamos en más conciertos para que sigas poniendo verde a grupos, que está muy bien, si se lo merecen. Y nos vamos a ir con The McMartigans, con otra canción de las que nos has enviado. ¿Stop and Breathe? ¿Stop and Breathe? Sí, ¿me dejas hacer una recomendación para... ¿Cómo no? Pues recomiendo Speedometer. ¿Speedometer? E Impressive. Que son dos canciones que no hemos podido rescatar. ¿Y la recomiendas para que no, para que se nos caiga la baba, digamos, que la gente lo escuche, tío. Para que la busque. Porque esas dos canciones también son cañeras. Para que la busque donde sea, ¿no? Y merece la pena. Bueno, pues vámonos con esto, Pambriz. Oye, que llegues, ¿dónde vas? Salud. Hola. A todos. Y que sigamos disfrutando. A disfrutar los conciertos. Chao. Agur. We'll be right back. que Flashtron, el perro se ha tragado el móvil. En el Callejón del Hambre comemos de todo.